tenemos el control. Somos los dueños del pabellón. Estamos cansados de tanta represión y vamos a tocar nuestra afición. Ahora nosotros tomamos el control. Somos los dueños del pabellón. Estamos cansados de tanta represión y vamos a tocar nuestra afición. Quiero que todos se motiven, levanten bien las manos, se pongan a alzar los guardias y refugiados de esta prisión. Wow. De esta prisión. Wow. A mí no me importa morir, abrime la celda que me quiero ir. A mí no me importa morir, abrime la celda que me quiero ir. Señor carcelero, déjeme salir. Señor carcelero, déjeme salir. Y como dice esta canción, somos los dueños del pabellón. Estamos cansados de tanta represión y vamos a tocar esta prisión. Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pabellón. Estamos cansados de tanta represión y vamos a tocar esta prisión. Quiero que todos se amotinen, levanten bien las manos, se pongan a rezar los guardias y refugiados. Esta prisión, wow. Esta prisión, wow. Puro movimiento, mamita. Puro movimiento. Furia latina. A mí no me importa morir, abrirme la celda que me quiero ir. A mí no me importa. Que me quiero ir. A mí no me importa morir. Abrirme la celda que me quiero ir.